Traigo la vibra positiva, pa' que la placeta desde el banco se lo vivan. Canto una acuarela los dolores de mi vida. Tengo un par de letras pa' que gocen vitamina. Estoy quemando en guerra todas las penas en la avenida. Que el mundo estaba triste, tú contando chistes. Yo con mis demonios haciéndole fuego a tu quiste. Esto es un rollo esquizo, loco te asustaste. Estoy dando lo que era en el desastre. Mis cuates siguen con la viruta. Yo descifrando claves pa' vivir lo que me gusta. Dios bendiga la nave, calavero la ruta. Estoy bien locuro, soy vivo como un hijo puta. Metiéndole tensión, calibra la presión pa' la acción. Visiones los principales, prendo fuego, Eurovisión. Corazón, me da una depresión. Dame tus malos modales, puta, que hoy viene el cabrón. Me dan las flores de mi barrio, flow mediterráneo. Fumando la nube que navega mi corsario. Brujería de Marte, apunto en mi conjuro. De galería de arte pa' la chula y pa' los duros. Rumbeando en sobrepeso, parecemos un Picasso. Somos el activo grueso, calavero el puñetazo. Dios bendiga el proceso, voy loco por el barrio. Mi pena llora sangre, está bailando en mi sudario. Traigo la vibra positiva, pa' que la placeta desde el banco se lo viva. Canto en acuarela los dolores de mi vida. Tengo un par de letras pa' que gocen vitamina. Estoy quemando en guerra todas las penas en la avenida. El mundo estaba triste, tú contando chistes. Yo con mis demonios haciéndole fuego a tu quiste. Esto es un rollo esquizo, loco te asustaste. Estoy dando lo que era en el desastre. Déjate lo malo, trae lo bueno pa' mí. Que no me sienta mal, tengo la vibra positiva en algún tema pa' ti. Tengan cuidado, por aquí se goza psycho. Soy latino sádico, de la sierra cruzando el Atlántico. Canto depresiones pa' sus dígitos. Hoy vine jurásico, nena se burió, hace daño crítico. Déjate lo malo, trae lo bueno pa' mí. Que no me sienta mal, tengo la vibra positiva en algún tema pa' ti. Traigo la vibra positiva, pa' que la placeta desde el banco se lo viva. Canto en acuarela los dolores de mi vida. Tengo un par de letras pa' que gocen vitamina. Estoy quemando en guerra todas las penas en la avenida. El mundo